fuerza de nuestros corazones enviar un saludo humilde y digno, un abrazo solidario y estrecho, un estaremos listos y listas. Y este abrazo va dirigido a las compañeras y compañeros bases de apoyo del EZLN que viven y luchan bajo el asedio del Estado, sus paramilitares y sus cómplices de la delincuencia organizada. A las compañeras y compañeros insurgentes del EZLN que en las montañas siguen caminando por ser soldados para que un día no tengan que haber más soldados. A las compañeras y compañeros que con su muerte se nos adelantaron para alumbrarnos el camino. A 18 años del ya basta, del fuego y la palabra, desde este espacio celebramos y reafirmamos la memoria y la esperanza. Felicidades al EZLN y a todas y todos los que se mantienen en pie de lucha.